Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Martes 29 de marzo de 2011, siendo las 10 de la mañana, estos son algunas de las noticias. Libres de decir o hacer cualquier cosa. Como todos saben, las redes sociales están a la orden del día. Las mismas pueden ser utilizadas para fines nobles y no tanto. En nuestro país y en la mayoría del mundo son una herramienta de la libertad de expresión de los ciudadanos. El Facebook y el Twitter, por ejemplo, son las dos redes más utilizadas. Navegando por la red, un equipo de Radio con Todo tuvo contacto con el Facebook de Cecilia Pando. Ella utiliza la red social como un arma para reivindicar el accionar militar de los 70 avalando el terrorismo de Estado y escribiendo impunemente leyendas ofensivas contra las víctimas del genocidio. La palabra y acción libertad de expresión a veces son mal empleadas y lamentablemente se utiliza, en este caso, para reivindicar el genocidio. Desde este espacio pedimos respeto, no censura, para que las redes sociales sean utilizadas con más conciencia. Chubut, sigue la incógnita. La votación de Chubut aún no tiene un ganador oficial. Se detectaron nuevas irregularidades en otras mesas. Las explicaciones que da el oficialismo chubutense se quedan sin recursos a medida que pasan los días. El Frente para la Victoria pidió el recuento de los votos uno por uno. La lúgubre forma de tratar de ganar una elección dejó al PJ disidente peor de lo que estaba. Ganar o ganar, esa es la cuestión. No importa si es con trampa. La intención es destruir un derecho cívico como es ir a votar. No importa con tal de destruir al kirchnerismo. Jornada emotiva. Ayer, en la Escuela Media 7 Ernesto Che Guevara, se realizó una jornada inolvidable. Se trató de los padres de Plaza de Mayo, hombres que lucharon junto a sus mujeres por la restitución de sus hijos y nietos secuestrados por el terrorismo de Estado. Estuvo presente Oscar Gueravilla, padre de Oscar Lautaro, detenido desaparecido junto a su joven esposa cuando tenía no más de 24 años. Se pudo ver un documental muy emotivo que dejó escapar broncas y llantos en el público presente. La organización estuvo a cargo de la Juventud de Frente de manera impecable. Los testimonios del pasado y el compromiso de los jóvenes presentes se unieron para dar un grito de memoria y justicia. Tapa en blanco. El cínico ingenio de los editores del diario Clarín se hizo conocer ayer en la tapa del diario. El periódico salió a la calle ayer con la tapa en blanco, de una forma irónica en repudio a la supuesta censura de la libertad de expresión. Para la empresa, la libertad de expresión se traduce en pisotear la libertad sindical y los derechos de los trabajadores. La pregunta del millón es, ¿por qué los ingeniosos editores del diario no pusieron la tapa en blanco el 24 de marzo de 1976, en vez de poner en su portada Nuevo Gobierno? Chávez en Argentina. El mandatario venezolano arribará hoy a las 11 a Casa Rosada para establecer acuerdos bilaterales con nuestro país, en donde se firmarán convenios en las áreas de desarrollo industrial y agrícola ganadero. Las repercusiones de su llegada hace que pululen los señores antipopulismo. También recibirá un premio otorgado por la Facultad de Periodismo de La Plata por su incentivo a la comunicación popular. Esto fue el informativo de Radio con Todo. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Satélite. Centro Cultural de la Juventud.